Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Seguridad Digital de Andar por Casa, el podcast en el que este humilde anfitrión, muy buenas, yo soy Santi Rey, intenta proporcionarte pues toda la información válida, poderosa o valiosa, con herramientas, no sé, que te sea práctico entender todo esto de la seguridad digital para ayudarte a proteger a los que tienes a tu alrededor, a los más pequeños, a tus hijos, a tus alumnos y, por supuesto, hacerlo tú mismo. Porque va una cosa de la mano de la otra, es inevitable, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Mira, vamos a hablar de las contraseñas. Las contraseñas y la autenticación de doble factor o en dos fases son esa primera línea de defensa para proteger nuestra vida online. Nos proporcionan una capa de seguridad a todo aquello que hacemos online y nos la tenemos que tomar un poquito más en serio, porque a veces tengo la sensación de que más que esa medida de seguridad la vemos como un estorbo constantemente. ¿Vale? En este episodio vamos a explorar algunos consejos prácticos para crear contraseñas seguras y hablaremos de qué va eso de la autenticación de doble factor. A ver si soy capaz de hacértelo entender. Las contraseñas, que sean seguras, es esencial para proteger toda tu vida online, nuestras cuentas, todo el acceso que tenemos a todo lo online y para evitar que lo haga, que acceda quien no tiene autorización. ¿Vale? Vivimos en un mundo digital donde nuestras vidas, nuestros datos están cada vez más interconectados, redes sociales, banca online, viajes, el ocio, ¿de acuerdo? Y las contraseñas son esa primera línea de defensa, como te decía antes, para mantener nuestra privacidad y seguridad a salvo. Una contraseña segura debe tener una serie de características que son claves, ¿vale? En primer lugar, debe tener una longitud, y esa longitud es fundamental, que cuanto más larga, más segura será esa contraseña, porque cuanto más larga, hace más difícil que sea descifrada a través del ataque que sea. Además, una contraseña segura debe incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, de números y de algunos caracteres especiales, símbolos, puntos de ortografía, no sé. Esa combinación aumenta la complejidad y dificulta los intentos de adivinarla. Es crucial evitar el uso de contraseñas obvias, ¿no? O predecibles, como 1, 2, 3, 4 o cosas similares. Mirad, según la web de ciberseguridad Cibernews, el podium de las contraseñas más usadas en el mundo lo copan 10 que son todo menos ingeniosas. Algunas de ellas son la mismísima palabra password o QWERTY. QWERTY es una falsa palabra formada por las 6 primeras letras del teclado occidental estándar, desde la fila superior de izquierda a la derecha. Por cierto, un teclado que fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 1868 y que después se lo vendió a Remington, una empresa de armas y después de otro tipo de maquinaria, entre ellos una máquina de escribir, pero se lo vendió en 1873. Bien, estábamos hablando de las claves. He dicho que QWERTY o password son algunas de las más usadas, que están en ese top 10, pero ¿cuál es la más usada? Bueno, pues año tras año se sigue repitiendo la más usada y por lo tanto la más hackeable: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí estamos todavía. Mira, los atacantes suelen utilizar listas de contraseñas comunes o técnicas de fuerza bruta para intentar acceder a cuentas con contraseñas débiles. Esta técnica de fuerza bruta no es otra cosa que probar una tras otra todas las combinaciones posibles de contraseña o todo un listado de contraseñas comunes, ¿vale? Con ello lo que tratan es de dar con la correcta. Es como si tuviéramos un candado de una bici, ¿vale? Nos hacemos la idea de estos que son de números y empezamos por el 00 y vamos de número en número probando todas las combinaciones. Con el tiempo suficiente seremos capaces de dar con la correcta. La enorme diferencia que tienen los sistemas informáticos es que esto lo pueden hacer muchísimo más deprisa que lo haríamos nosotros tecleando. Es importante evitar el uso de información personal fácilmente accesible, como fechas de cumpleaños o nombres de mascotas. No os podéis ni imaginar cuánta de esa información nuestra la hacemos disponible a cualquiera en las propias redes sociales. Y es importante no usar estos datos, ya que los atacantes pueden obtener esa información ahí, en las redes sociales o en otras fuentes. Otro aspecto importante es no reutilizar las contraseñas. Cada cuenta, cada red social, cada aspecto de nuestra vida digital debe tener una contraseña única. De esta forma, si un atacante logra descubrir una, no podrá acceder al resto de servicios, no podrá acceder al resto de cuentas o redes sociales que tenemos con contraseñas diferentes. Es muy recomendable, además, cambiar las contraseñas periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo? Pues no lo sé, pues cada 3 meses, no lo dejéis que sea más de 6 meses. El estarlas cambiando habitualmente mantiene que la seguridad de nuestras cuentas sea más fuerte, porque a lo mejor sí han accedido a ella, pero solamente están observando, solamente están accediendo a la información sin que nos demos cuenta. Algo fundamental es comprender que las contraseñas, estas contraseñas seguras, son una responsabilidad compartida entre los usuarios y los proveedores de un servicio en línea. Los proveedores de cualquier servicio online deben establecer medidas de seguridad robustas, como la encriptación o esa autenticación en 2 fases, para fortalecer esa protección de nuestras cuentas. Sin embargo, como usuarios, también tenemos la responsabilidad de crear contraseñas seguras y mantener la privacidad de nuestras cuentas. Si bien es cierto que cada vez es más habitual que muchos de los servicios a los que tenemos acceso ya no permitan que proporcionemos claves del tipo 123456 o password o QWERTY, como hemos dicho antes, ya nos empiezan a exigir que sean combinaciones de mayúsculas, minúsculas y que metamos algún símbolo o algún número. Si empezamos normalizando todo esto, ya estarás fortaleciendo tu seguridad digital y reduciendo el riesgo de ser víctima de cualquier tipo de ataque. Vamos a continuación a ver unos ejemplos de cómo crear estas contraseñas robustas y seguras. Al primero le he llamado las frases memorables. Bueno, pues en lugar de utilizar una palabra simple como contraseña, yo te recomiendo que uses frases memorables. Por ejemplo, mi perro se llama Max 2023. Aquí 2023 va en número. Y además, en la primera letra de cada palabra debería o iría en mayúsculas. Mi perro se llama Max 2023. ¿Te haces la idea? Una frase que para mí es fácil de recordar, que no son para nada difíciles de adivinar y que proporcionan una combinación de letras mayúsculas, minúsculas y números, con lo que ya estaríamos empezando a tener una contraseña robusta. Segundo consejo, agrega caracteres especiales. Mira, una manera de aumentar la complejidad de esa contraseña es incluir algunos caracteres como por ejemplo símbolos de puntuación. La frase de antes, mi perro se llama Max 2023, entre cada palabra justo antes de la letra en mayúsculas, yo pondría un punto, o una coma, o un guión. Tú decides, escoge la tuya. Esto hace que las contraseñas sean aún mucho más difíciles de adivinar y menos susceptibles de un ataque por fuerza bruta. Te recuerdo que estos ataques por fuerza bruta son ese método que utilizan los ciberdelincuentes para, a base de intentar introducir todas las combinaciones posibles o toda una lista de una biblioteca, de un diccionario de claves, hasta dar con la tuya. Tercer consejo, los acrónimos. Otra técnica efectiva es el uso de acrónimos. Esto implica crear una contraseña utilizando las primeras letras de un conjunto de palabras que para nosotros sea fácil de recordar. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos la frase: vamos a la playa este verano 2023. Y aquí utilizaríamos los acrónimos de la frase VALPEV23. Vamos a la playa este verano 2023. Y además iríamos alternando cada una de las letras del acrónimo mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Esta es una forma efectiva de crear contraseñas seguras, ya que iremos combinando letras mayúsculas, letras minúsculas, incluso podemos incluir algún carácter especial por el medio, como hemos visto un punto o alguna coma, ¿de acuerdo? Se hacen más cortas de escribir, pero siguen siendo muy potentes. Es importante asegurarse de que el acrónimo no sea fácilmente adivinable. Lo puedes combinar, ya te digo, con otros símbolos o con otros elementos, y además intenta que el acrónimo resultante de esa frase tuya no sea una palabra que ya exista, porque entonces estarías incurriendo en el mayor de los errores, que es usar palabras habituales o palabras que existan como contraseña. Otra técnica muy efectiva es la sustitución. En esas frases memorables, de las que te hablaba antes, la sustitución de vocales por números o caracteres especiales. Por ejemplo, cuando tengas que escribir una A, escribe una arroba. Cuando tengas que escribir una E, escribe un 3. ¿Ves la relación entre la E mayúscula y el 3, que parecen invertidos? Bien. En el caso de tener que escribir una I, escribe un 1. O escribe un 0 en lugar de escribir una O. Y si tienes que escribir una U, escribe la almohadilla. Con esto puedes utilizar las frases memorables, pero ya estás incluyendo números y caracteres especiales al sustituir las vocales. Otra solución muy muy interesante y en la que le dedicaré algún video tutorial es lo recomendable que es utilizar un administrador de contraseñas. Estas herramientas generan y almacenan contraseñas de forma segura. El administrador de contraseñas asigna automáticamente contraseñas aleatorias y las guarda de forma encriptada, ¿vale? Estas contraseñas que genera el propio sistema, la propia aplicación, el propio programa, son accesibles mediante una única contraseña maestra. Solo tendrías que recordar una contraseña robusta para llegar a todas las demás. Esto nos permite tener contraseñas muy complejas para acceder a los diferentes sistemas y únicas para cada una de las cuentas o redes online que tengamos, y no necesitaríamos recordarlas todas. Un administrador de contraseñas no es que entres a todos los servicios con una misma contraseña, sino que hay una contraseña única con la cual entras en el administrador y luego él gestiona las diferentes claves para entrar a cada una de tus redes sociales, a cada uno de tus servicios online. El principal inconveniente en contra de usar un gestor de contraseñas es que tenemos todas nuestras claves detrás de una única contraseña, que en este caso sí que debe ser robusta, a conciencia, sin duda alguna, ¿no? Pero si procuramos que lo sea, y además la cambiamos habitualmente, estaríamos dando una enorme capa de seguridad a nuestra vida online. Además, la mayoría de los sistemas de gestores de contraseñas, ellos ya se encargan de decirte cuándo va siendo hora de cambiar alguna contraseña, porque a lo mejor ya lleva mucho tiempo. Es muy importante mantener las contraseñas confidenciales y no compartirlas con nadie. Tenemos que evitar compartir las contraseñas incluso con personas de confianza, ya que esto aumenta el riesgo de acceso no autorizado a nuestras cuentas. Y si no nos queda más remedio que compartir el acceso a una cuenta por lo que sea, lo que tienes que hacer es cambiar la clave cuando haya terminado esa necesidad. Cuando compartas espacio con otras personas, como en el trabajo, evita anotar las contraseñas en lugares fácilmente accesibles. Nada de los post-its o documentos en el propio ordenador que no tengan protección. Si necesitas anotar tus contraseñas, utiliza una aplicación segura o un archivo encriptado en tu propio dispositivo. En los videotutoriales incluiré en algún momento cómo cifrar un archivo zip y ahí poner cosas, bueno, un poquito protegidas. Recuerda que la seguridad de nuestras cuentas online depende de la fuerza y la confidencialidad de nuestras contraseñas. Vamos a hablar ahora de eso que te comentaba al principio, que es la autenticación de doble factor o en dos pasos. Esto es una capa adicional de seguridad que se utiliza para proteger nuestras cuentas online. Consiste en combinar dos elementos diferentes para verificar nuestra identidad. Algo que conocemos, como una contraseña, y algo que poseemos, como un dispositivo móvil o una llave física. Funciona de la siguiente manera. Cuando intentamos iniciar sesión en una cuenta, en una red social, por ejemplo, además de ingresar nuestra clave, nuestra contraseña, se nos pide que demos ese segundo factor de autenticación. Existen diferentes métodos de autenticarnos en esas dos fases. El más común es el envío de un código de verificación por mensaje de texto a través del teléfono que tenemos vinculado a ese servicio, a esa red social, por seguir con el ejemplo. Una vez que recibimos el código, lo ponemos en la página web o lo metemos en el móvil y completamos la autenticación. El servicio sabe que somos nosotros realmente y nos dejan ingresar. Otra opción es usar aplicaciones de autenticación como Google Authenticator o Authy, que son aplicaciones que generan códigos de verificación únicos y que se actualizan cada pocos segundos. Al iniciar sesión en una cuenta, debemos ir a la aplicación de Google Authenticator o Authy e ingresar el código generado por la aplicación para completar el proceso de autenticación. Estas aplicaciones son más seguras que los mensajes de texto, ya que los SMS pueden ser interceptados o redirigidos a través de ataques de suplantación de identidad. Soy consciente de que esto ralentiza los inicios de sesión, pero piensa por un momento en lo que puede suponer perder el acceso a esa aplicación, a una red social, a una entidad bancaria o algo similar. Y pierdes el acceso porque otra persona se ha hecho con su control. Además, existen llaves de seguridad físicas, como YubiKey, que se conectan a través de USB o Bluetooth. Estas llaves generan códigos, esos mismos códigos de autenticación únicos, y proporcionan un nivel adicional de seguridad. Al intentar iniciar sesión, deberemos insertar la llave física o acercarla al dispositivo para que se realice la verificación. Muchos servicios en línea ofrecen esta opción de autenticación en dos fases. Algunos pueden ser Google, Facebook, Twitter, Dropbox, incluso Amazon. Para configurar la autenticación en dos fases en estos servicios, generalmente debemos ir a la configuración de seguridad de nuestra cuenta y ahí seguiremos los pasos que nos van a ir indicando. Esto va a implicar vincular tu número de teléfono o descargar una aplicación de autenticación o configurar una llave física según el método que hayas decidido o que hayas escogido. Al configurar la autenticación de dos factores o doble factor, muchos servicios te proporcionan códigos de respaldo. Estos códigos te permiten acceder a tu cuenta en caso de que pierdas o no tengas acceso al dispositivo. Imagínate que pierdes el teléfono, ¿vale? Bueno, es importante guardar estos códigos de respaldo en un lugar seguro, preferiblemente que no sea en línea. Puedes hacerlo, por ejemplo, en una carpeta compartida en tu ordenador, el de tu casa, o si estás en tu casa y estás en tu mesa donde habitualmente está el ordenador, bueno, pues ahí si no te queda más remedio, apúntalo en un post-it y guárdalo en el cajón. Evita almacenar estos códigos de respaldo o tus passwords, tus claves, en un dispositivo online, en una nube o en Google Drive o en Dropbox, ¿vale? Ya que si acceden a ese servicio, tendrán acceso a toda esa información. Rematando con la autenticación en dos factores, quiero insistir en que para mí es muy recomendada, ya que es esa capa adicional o extra de protección a toda nuestra vida online. Al usar este método, incluso si alguien obtiene nuestra contraseña, no podrá acceder a nuestra cuenta sin ese segundo factor de autenticación, sin tener, por ejemplo, acceso a tu teléfono móvil. Lo que, insisto, aumenta la seguridad y reduce el riesgo de accesos no autorizados a toda nuestra vida privada. Es esencial enseñar a nuestros hijos esta importancia de las claves seguras y la autenticación en dos pasos, ¿de acuerdo? Tenemos que promover su uso en todas sus cuentas conforme vayan creciendo. Primero lo haremos nosotros y luego les haremos a ellos partícipes de toda esta actualización constante de esas claves. Les enseñamos cómo configurar sus dispositivos y sus cuentas, les explicamos los beneficios de utilizar estos métodos más seguros, tanto sean las aplicaciones como tanto sea a través de aplicaciones de autenticación o llave física, lo que tú quieras, y además recuérdales la importancia de no compartir sus códigos de respaldo, sus claves seguras con nadie y así mantener la seguridad de todo su mundo online. No subestimes el poder de estos consejos, promueve el uso de las claves robustas, del doble factor de autenticación, y tanto en tu vida digital como la de tus hijos. Bueno, ya está aquí el episodio de hoy. Como de costumbre, en el propio episodio se van abriendo melones, se van abriendo nuevos flecos que iremos rellenando, que iremos cubriendo. Hemos hablado de muchas cosas, han surgido nuevas ideas en este episodio para futuros videotutoriales y posiblemente para otros podcasts. Que nada, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por escuchar hasta el final y que nos oímos en el próximo episodio.